bienaventurado será aquel que no teme a sí mismo negarse, porque a Dios confió toda su vida y cree en sus promesas y lealtad. Bienaventurados son los pobres que desde su nada aún reparten, porque en Cristo tienen su riqueza y ganado el reino del Señor. Bienaventurado es el pobre, bienaventurado el que sirve, desde la montaña y por siempre Jesús proclamó, Él lo proclamó. Bienaventurados los sufridos, los que afligen penas y tristezas, porque por Dios serán consolados y en su casa un día gozarán. Bienaventurados los humildes, los discriminados y sin voz, porque por Dios serán ensalzados, les dará tierras de promisión. Bienaventurado el sufrido, bienaventurado el humilde, desde la montaña y por siempre Jesús proclamó, Él lo proclamó. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia y paz, porque serán los más satisfechos. Cristo hambre y sed les saciará. Bienaventurado el compasivo, el que busca al prójimo ayudar, porque el Dios de la misericordia compasión con creces le tendrá. Bienaventurado el sediento y el hambriento por la justicia, y también lo es el compasivo. Jesús proclamó, Él lo proclamó. Bienaventurado el casto y puro, que hace de su cuerpo templo santo, porque tiene bien asegurado que verá por siempre al buen Señor. Bienaventurado el que trabaja por la paz con mística y entrega, porque Dios lo llamará su hijo, desde ya ganó su bendición. Bienaventurados los limpios y los que por la paz trabajan, desde la montaña y por siempre Jesús proclamó, Él lo proclamó. Bienaventurado el perseguido, que en todo lugar es rechazado, porque el Señor Dios le ha prometido que el reino del cielo será de él. Bienaventurados son ustedes cuando los insulten y calumnien por ser mensajeros del Dios bueno. El premio del cielo ganarán. Bienaventurado al que insulten y persigan por Jesús, la alegría tendrá para siempre. Jesús proclamó, Él lo prometió.